Antes de nada, me vais a permitir que este programa que se eche en punta este lunes 7 de mayo se lo vaya a dedicar una persona, una excelente compañera y gran amiga, que por desgracia ha dejado y nos ha quedado los medios de asociación a su familia, y que hoy hemos tomado aquí para citar a sus familiares, que nos permitimos que más les pesan las condolencias, como digo, para la familia. Saludos a todos los que sintonizáis, como siempre, Radio Tres Marca, Info3.es y Teleelch, nuestros tres medios de comunicación, para hacer llegar toda la información de Elche Club de Fútbol en una jornada, en un fin de semana realmente apasionante, por lo que ha pasado en la segunda división, la victoria importante de Elche, por lo que ha pasado en primera, que hay auténticas novedades para no descender. Hablaremos de esos acontecimientos de Granada Real Madrid, penosos y lamentables, que dejan al descubierto la cara de Máximo. Pero, como digo, vamos a tener tiempo de aquí hasta pues adelante ya en titulares, por eso un poco las notas de aquí. Se solventa con eficacia el compromiso en el mini estadio frente al Barça Benítez por 0-1 con gol de Sumetra. Con esta victoria y los empates de Almería y Córdoba, los blanquiverdes recortan a 5 puntos la distancia con los puestos de playoff. La victoria deja sin embargo daños colaterales para el partido frente al Sabadell, que cambia de hora. El domingo no es a las 12, será a las 5 de la tarde. Genereno, Mantecón y Alacar no estarán por campeón. Fernando solo dispone de Rupert para el centro del campo. El club ha recurrido a la cartulina de Genereno para ver si al menos puede jugar. Y como os he comentado al principio, no me voy a resistir a hacer un comentario de la situación en el Granada Real Madrid, por lo que nos toca directamente. Por aquella etiqueta que nos pusieron de sucios, de marrulleros, de kinkis, de barriobajeros. Bueno, pues cada uno al final se retrata, y yo creo que en Granada, desde el presidente sobre todo hasta el último de los jugadores, pues yo creo que quedaron completamente retratados para todo el país. Y es que no hay más que ver el acta de Tomás Gómez, para los que no visteis el partido, mucha gente todavía se está preguntando de qué protestaban y de qué manera los futbolistas de Granada, porque el penalti que le hacen a protestaban de que el árbitro era Aragón, ¿no? El penalti que le hacen a Cristiano Ronaldo, que es un placaje de rugby, tan inocente como creo que Trumpo, y luego el autogol que se mete en el tiempo de descuento se lo meten ellos. Bueno, pues sabéis que luego, cuando el árbitro pitó, se arremolinan hacia él, le dicen de todo. Dani Benítez, gran cabeza la de Dani Benítez, le tira una botella, se hace el sueco y le van a caer, no sé, se queman tanto partidos, pero se ha hablado de una sanción ejemplar de 6 meses. Bueno, pues el acta de Cruz Gómez lo recoge todo. Tengo que ir el acta por si no lo habíais echado un vistazo, no lo habíais leído. Y dice concretamente, lo recoge que el granadino Dani Benítez no hace una botella de medio litro de capacidad llena de líquido que le produjo en el fondo de una pequeña inflamación. La acción del jugador de Granada se produjo tras la expulsión de sus compañeros Moisés y Siqueira por haber llamado demasiado ladrón y sin vergüenza respectivamente. El acta recoge en su relación lo siguiente: al finalizar el partido y todavía en el terreno de juego, expulsado al jugador 24 Moisés Gustavo Pérez por decisiones de los clientes de niños que es un ladrón. Asimismo, expulsado al jugador local Guillermo Siqueira por decisiones sin vergüenza. Tras expulsar a estos jugadores del jugador local Ponce, Daniel Gonzalo Pérez en una botella de plástico de dinero que se utiliza en la de líquido, alcanzándome el extremo de izquierdo, provocándome una pequeña inflamación sin que haya necesitado asistencia médica en el momento. Una vez en el túnel de vestuarios al jugador del Granada, Guillermo Siqueira se dirigió a mi persona diciéndome hijo de puta. Asimismo, el jugador del Dios Alex Meijo, tercer y segundo minuto siguiente en término, parte de toda la temporada. Bueno, sigue el acta, que por cierto, le cortaron el agua caliente al árbitro y le cortaron internet para que no pudiera remontar el acta. Es que hay que ser barrio para eso. diciendo la chat, estaba el color del número de la chat, una vez que salía de su vestuario después de haberse cambiado en frío, se dirigía al equipo habitual diciendo los sueños en sus preguntas, los Gómez en el apartado de otras incidencias, además también otros hechos ocurridos ya en el vestuario de forma que sigue, del mismo modo en el túnel de vestuarios, el delegado del Granada, don Pedro David Navarro Jodás, se ha dirigido al cuarto habitual diciendo los sueños en sus preguntas. Una vez dentro del nuestro vestuario, don José Ignacio García Sendín intentó entrar en el mismo diciendo los sueños en sus preguntas. Una vez que se le instó a abandonarlo, dio varias patadas a la puerta hasta llegar a romper la cerradura. Tras esto, fue identificado por las fuerzas de orden público tomando nota del DNI. Después de ello, se dirigió el mismo personaje al delegado del partido de los centros técnicos, que está muerto y se lo chuta. El delegado, campo, el delegado de campo nos informa que la persona tiene el cargo dentro del cuerpo técnico. Es el acta que, como digo, tuvo que pasar ya en el hotel porque lo cortaron internet para que no pudiera redactarla. Se tuvo que luchar con agua fría y, bueno, verdaderamente, bueno, y vamos a ver la declaración de aquí que fin. Ya, entre otras lindezas que ya le ponen haciendo un montón de antes del partido, el director deportivo Juan Carlos Cordero decía que es muy sospechoso cómo están ganándolo todo el Zaragoza. Pero de verdad, están dando su propia medicina. Pero ¿cómo se atreven a hablar así personas que llevan varios ascensos supuestamente de aquí? Es que ya lo dice la verdad, que es el ladrón que tuvo su presidente con su presidente que presuntamente intentó comprar a varios jugadores de Leche, que se refirían a David Sánchez y otros tres o cuatro que no voy a nombrar, que le llamó por teléfono y no le cogieron la llamada. Y por el entendimiento sí que es. Yo no sé si se va a dar, pero para que no lo conociera, ahora ya conoce la cosa que va a dar. Este presidente siempre está involucrado en la mañana de partidos. Y que nada se ha retratado ante toda España con una actuación poquito más elevada. Le pusieron a Leche el cartel del tipo sucio y marrullero, pero para que ahora se lo San Martín, yo no sé si va a seguramente la afición del Granada o gana parte no tiene ninguna culpa de tener a este cartel. Recuerdo que el año pasado, ante penúltima jornada de liga, ya habían apedreado anteriormente los segundos del Celta con los jugadores de Celta. Ante penúltima jornada de liga, empatamos a tres, apedrearon al jugador del equipo de Leche. Pero pidieron que cogiera la vida. Perdieron el atleta. Partido de playoff, apedrearon el autobús de Leche. Otra luna roja. La tercera de los jugadores, directivo y tal, tuvieron que refugiarse porque tenían un hotel y caballería campal. No es con Leche, la nueva. No sé cómo está. Y la etiqueta de equipo marrullero de afición sucia. De equipo escandalosamente sucio. No tenía Leche. Por eso el juez, y en este caso el tiempo, es el juez insobornable que pone a cada uno en su sitio y ahora se la tiene que entregar. Y como le están viendo las orejas al lobo, le quitaron la llave. Lo digo porque creo que el sábado después del partido y después de quitar el acta central y todo esto, pues a muchos les habrá alegrado no que el Granada defienda, que sí, pero sobre todo, todo lo que ha sucedido y ha puesto y los ha rescatado a cada uno. En el caso del partido de final, el próximo domingo a las 8 de la tarde, como está la liga en primera división, el Granada que se quería salvar ahora tiene que jugarse la contra el Rayo y el Rayo se la juega contra el Rayo. Aunque conociendo la cuestión del Granada, no le traería un movimiento de algunos jugadores que eran contrarios, que ya no se vayan a renovar, presuntamente. Saludo a mi compañera Lucía Berenguer. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Por fin, precisamente, vamos a abrir, en este caso, los comentarios a través de las redes sociales en la página web con los dos temas de Leche y el tema de Granada. Sí, tenemos dos preguntas. ¿Qué te parece la victoria de la Madrid? ¿Y qué opinas sobre la bronca del Real Madrid? Nada, aquí esperando ver sus comentarios para ver los videos. Insisto, esto de Granada lo tenemos porque nos toca la fibra. Nos toca la fibra, nos tacharon de guarro. La que bueno, el Elche, que es lo que verdaderamente ahora mismo nos importa, y ganó 0-1 en Barcelona contra el Barça en el Minas. No era fácil. Viendo las posesiones de la primera parte, 75% del Barça de 25 de Elche, ocasión de la primera parte la tiene Ángel. Sin ocasión. Y luego la segunda parte, es cierto que le da un paso adelante, ya la posición se iguala y la verdad es que el gol de su mejor pone el partido en franquicia. Y aún así, Ángel en dos ocasiones y Perico tuvieron tres oportunidades claras para el partido. Al final tengo que sufrir. Cualquiera va a saber que es una falta fuerte del primer equipo porque expulsaron a Mantecón. Y al final los últimos 15 minutos pues hubo que, como se suele decir, pedirla. Pues comenzamos el lunes de tertulia, luego las cataratas y entramos en barrio. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Colapar de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás calentar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Colapar de Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingo de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. El complejo Vía Parker ya puedes encontrar tu ayuda público de su tienda Aure, donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con posturas y vestidos especiales que moldean y resaltan tu figura. Ven y pruébalos, te verás muy bien. Visítanos en nuestra tienda Aure, tu ayuda público es el complejo Vía Parker en su parque empresarial, junto a centro de partido Juan Luis Mujer. El fútbol 7, ¿quieres jugar el mejor torneo del verano? Inscribe a tu equipo en la primera edición del Mundialito Fútbol 7 para equipos amateur en toda la provincia. Elige tu sede y participa. El certificante con joven de arroz, colores, sacs, talla vieja, locales, ondoni. 2.000 euros al campeón y trofeos al máximo goleador y menos goleado. Inscripciones hasta el 24 de mayo en info@mundialitof7.es o en el teléfono 626-761-383. Visítalo en www.piezasweb.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de mantenimiento de Esparro. Venta y colocación. Bien neumáticos, las mejores ofertas. Por rentar no te van a cobrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero. En José Manuel de Sols, 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Prefíjate la acumulación que ahora es. El Radio Chile marca Elche. El análisis a fondo del Elche. Con Paco Gómez. Bueno, pasan de media, 31 minutos ya de la una, 1:31, 29 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Saludo ya a nuestro compañero Antonio Pastrana. Antonio, buenas tardes. También tenemos por aquí al otro lado del teléfono a Julián Palomar. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, para terminar con el tema del Granada, el señor de pasaporte que, no sé, tiene una cierta sensación, ¿no? Con el Granada y la fuerza de Elche también. ¿Qué ha parecido lo primero? ¿Había motivo para semejante trancada, tanto por el club como espera un dato. José Ignacio García, el empleado del club, el entrenador del portero, es el Iñaki como jugador de Elche. Ah, es Iñaki. Sí, sí. Ese que dice que es uno sinvergüenza, estás muerto, hijo de puta, y le pega una patada a la puerta, se ve que quería cambiar el mobiliario. El Iñaki que viene de la Andorra, Busca, donde vive esto, y dice, ¿qué me gusta el que te vive? Sí, pero no es lo que hace que el mundo tiene un botellazo salario. Y en baloncesto, a veces invitan hasta al Barcelona, le invitan Catalán y al Madrid, es un baile. Yo creo que eso debería estar por encima de todo el mundo, ¿no? Lo que más me ha gustado de todo esto es que a nivel nacional se ha demostrado que todos los proyectos, todos los nuestros pataleos tenemos. Nadie se acuerda de eso. Nadie se había acordado. Bueno, nadie se acuerda, ¿no? Aún le dan cancha, yo creo que sí, por ahí. Pero que dice que mucha gente se ha demostrado, ¿no? Pues no, se ve más sobre los hechos. Quizás ahí está. Y encima, si eso ocurre con el Málaga, no pasa nada. Se ha ocurrido con el Real Madrid, lo ha visto todo España, donde hay que ir después. Lo que sucede en cuanto al árbitro pita al final del partido, eso es, eso no pasa en el fútbol hace 40 años. O sea, es de inútil. Ya, pero eso es el tipo de cómo va a entrar en el partido. Claro, de todas maneras, los jugadores se creen que lo que están escuchando de su dirigente, que se llama el primer partido, no ha pasado nada porque un tío que pone de espaldas, claro, se pone de espaldas al córner, no quiere nada del córner, lo engancha, pero es que este no lo hace bien porque agacha de brazos y tira, ¿no? Pero es que un tío que se pone de espaldas a la pelota, pues se llena mucho. Y lo que pone es que ¿qué pasa? Que lo marca fuera de hora, que el árbitro no hace nada, el partido le queda muy vivo y muy dinámico. Y ya que hiciese algo para el partido, bueno, digo, y luego lo de Dani Benítez, de aquí. Meditación o devoción, toma. No, y la zona cobarde, porque es cobarde, por eso digo que. Que como la batalla se pongo. Que es un ataque de rabia, te puede matar, pero ahí ya lo va. Al otro lado está con premeditación y luego se pongo. Y además, es que, ¿cómo se puede tener la cara tan dura que decía antes del partido el propio presidente del director deportivo? Es sospechoso que el jugador se lo gane todo, que esto hay que estudiarlo, que la liga. No puedo decir que eso, si tú estás ahí precisamente presuntamente en los últimos 15 años, estás en toda una vida de más. Desde aquel tamaño impulso, el tamaño que le dio con un poste de venido, hasta el final. Hablamos de hace ya 17 años. Está muy bien. Yo creo que la afición de Elche. Pero, como he dicho al principio, es una manera también de preparar lo del Rayo, ¿no? De pisar al árbitro, mover todos los tiros posibles. Solo eso, no solo eso, no es eso lo que se puede ver por fuera, ¿no? Y es el primer paso. Y después lo demás. Y no hay estados de defensa y es cierto. De Guadalajara, la anterior. Y allí sí, porque a Guadalajara hizo una misma pirula. Para su vida la vez. Que un presidente de consigo, sí, por chat, en 9 de Hamburg, que creo que te vas a hacer. Eso es muy bueno. Bueno, digo yo que si hacemos una encuesta ahora en la población de Elche y Fidelera, ¿cuántos serían los grados de valor este momento? ¿Cuántos de valor? No sé, yo creo que hay muchos granos. Yo celebré el otro día un poder más bien. Thank you. sí. Cinco. ¿A cinco? No, no, nos han dado otra vez. Acaba de mandarnos un email en jefe de prensa y nos ha dicho que se ha cambiado a las seis. Perdón, no le digo que no vamos a jugar. Recordamos que todo para los que no estuvierais alerta, se puso primero el domingo a las 12, se cambió el domingo a las 5 y ahora se cambió el domingo a las 6. No, ya no está con otro que coincidió con el torneo de las 8. La primera vez. Domingo a las 6, Elche se aborda. Dicho esto, como decíamos, el Elche recorta dos puntos con los dos rivales, pero los dos rivales han quedado fuera. Esta semana por el caso de los dos rivales, el Elche. En Almería, en el lugar de fútbol, va a salir. Creo que la Almería va a venir a todos los jugadores. Pues es el momento por los días. Sí, pero la buena noticia es que en el Almería lo tenemos también. Estamos super momento de la segunda vuelta. Y eso es todo. Desde que echaron a Lucas Alcaraz, llevan 5 partidos por el Almería y el Almería. Y el Córdoba ya no sé si el Córdoba alegre de los verdes que ganaron, pero tiene un poco de problema de fútbol. Empiezan a ver que tienen posibilidades. Claro, el miedo a perder lo que tienen. A nosotros nos pasó con el liderato, que nos separaron, a partir de ahí empezaron a ver que se nos pasó con el liderato. Y ahorita nos pasó con el liderato, que tienen posibilidades de estar ahí dentro de la empresa, que no tienen salvador, que no tienen nada de eso. Si no contamos con Genovello, además de un equipo que está relacionado, ¿qué medio de campo tendría? Tendría que haber un centrado, un poquito. Tendría un jugador que viene. Bueno, el centro de la media. Ahí recurrió Bordalás en tener a un centrado. Sí. Tiene un medio de campo. Bueno, y no se le toca. No se le toca. No veis ahí, por ejemplo, con Roto. La adaptación de uno de los medios puntos, de los escritos, de los que se van a pegar entre los dos y que el título más de la vida es el que se va a pegar. Entonces, podrían tapar y hacer muchas veces. también me dio lo mismo tener en frente que se fuera de una al Sabadell, al Guadalajara, al Alcoyano de Alaska. Sí, además es una medicina que te puede ayudar a un poco a salir de ese bache, a crecer, ¿no? Cuando veas que sumó dos victorias seguidas, ganas al Sabadell y ha ganado Barcelona, ya vas a afrontar el siguiente a vida muerte y teniendo, oye, este equipo puede, ¿no? Cuando ya te presentas este tipo de partido, con derrotas, es magnífico. Y el Elche solo podría llegar, bueno, lo tenemos a 71 puntos de ganarse todo. El año pasado con 69 se consiguió como cuarto, tercero de Ucrania. Este año no sé yo si está más que el año pasado el playoff a estas alturas, cuando acaba el Valladolid con 56 puntos, como séptimo, ahora lo marca el Almería con 58. O sea, que no tienes que ir a 71, llegar a 70, para la exigencia que supone ganar de casi todo. Sí, sí, así es, ¿no? Pasa que muchos enfrentamientos de grupos. Sí, ya baja la teta la verdad. La lámina aquí, los de abajo se han probado. Cuando vamos, eso es más cerca de la parte de la Iberia Mar. Pero hay equipos que pueden bajar los brazos y algunos de equipos se van a enfrentar a la lista final. Eso no puede ser que la suerte no es verdad. Las alfabetas no es que podría ser un campeonato. Estamos en el polígono de Carlos, en Elche. Promociones no acumulables. Heroína Lili, la vida. Ponce y Gitana, Costería El Sol. Porque son 25 años abriendo el genuino arroz con Costería y Gitana. En Asador Costería El Sol, todo en asados, cochinillo, paletilla y pierna de cerdo, pollo, calamar, comidas y postres caseros. Costería El Sol, comidas para llevar. Elche, Avenida Libertad 5 y Avenida Dolores 29, Puertas Coloradas. Encargos al 966-674-207. 966-674-207. Martes de rato, excepto festivos. Elche Fonda. Con Paco Gómez. De la tarde, teníamos nuestra encuesta de hoy abierta. Recordamos la pregunta, Lucía. Las preguntas son: ¿qué te pareció la victoria contra el Barcelona B? ¿Y qué opinas sobre la bronca del Granada Real Madrid? Y las redes sociales no se hacen esperar y nos comentan. Y Aarón nos dice: una vergüenza la del Granada. Ahora se demuestra quién son los suyos y Madrid. Fernando Peralba opina que la victoria es realmente necesaria si queremos estar en el club. Aunque lo veo un poco complicado. Y lo de Granada, Real Madrid, mi opinión igual que Aarón, dice que simplemente preguntó. Más aún cuando el segundo gol de Granada fue de puerta. A ver si vuelven las cifras del cual nunca tendrían que haber salido. Que es el segundo. Es mirar la parte dice, que tiene la música de la historia, dice que nos da una gotita de cifras. A ver si esta semana ganamos de gotitas más y gotitas. Pero las gotitas no meten en el cifras. Quizás Antonio siempre a la duda de este cifras y nos hace una pregunta. No habrá jugadores de Granada comprados. Penalti raro y gol en propia, algo huele raro aquí. Bueno, pues todo puede ser porque en casa de Río Cuchillo de Palo, en Granada puede pasar absolutamente todo, sobre todo en ese club con el equipo. Bueno, pues vuestras opiniones a través de las redes sociales en la página web. En el sector de fútbol se ha tomado dos días de descanso. Ayer entrenaron y hoy lunes y el martes, día de descanso, el miércoles vuelve los entrenamientos para preparar el choque del domingo a las 6, ni a las 12 ni a las 5. La última hora del club es que el Elche sábado es el domingo a las 6 de la tarde. Pues vaya domingo, ¿eh? El Elche contra el Sabadell, una jornada en la que también hay enfrentamientos directos, como por ejemplo el Celta al Cortón, o también está el Valladolid Hércules, aunque lo que verdaderamente nos interesa son el Almería Barça B, que no gane, como dice que pierde la Almería, y el Córdoba, más bien Tarragona, que pierde al Córdoba, y que va a ser por cuenta de la agonista, pero por lo más difícil es el visto y no le podría ganar. Bueno, pues el Elche tiene que ganar al Sabadell el sábado a las 6, perdón, el domingo a las 6, tenido de fechas, el domingo a las 6, y el primer gol lo tiene que marcar la afición del Elche, que tiene que volcarse con el equipo en un mes de mayo, que está resultando en su comienzo apasionante gracias a esa victoria frente al Barça. El Elche ahora se queda a 5 puntos de playoff, a 5 puntos de la Almería, aunque de por medio está también el Córdoba con 58 puntos de la Almería, que se marca. El siguiente, el Alcorcón, quinto, está ya muy lejos, al menos de los intereses del Elche, porque está a 10 puntos. Y es cierto que fue castigo. Si perdiese y el Elche gana, serían 7. Y luego es Alcorcón Elche. Si le gana, se podría quedar a 4. Y quedarían 4 partidos. Y no se sabe si la quinta posición podría estar en esta hora. Yo ahora mismo no la veo. Este la sexta, ya nos vamos con un cambio en el Elche. Para ese partido, el club ha recurrido la Carolina María Genereno, que ahora mismo es baja junto a Mantecón. Y el Colbacar, estaba lesionado la semana pasada, Luque, Linares y también Cristian y Cristóbal. Tenemos algunos a recuperar y sobre todo el problema está en el centro del campo porque los cuatro centrocampistas son Guinea Rupe, que está con poco ritmo y el otro día jugó en 6 minutos. Luque es un buen futbolista, Palanca ya está también ahí y todos. Antes de marcharnos, os hablo de un campeonato que ha sido bautizado como Mundialito de Fútbol 7, es un torneo de verano para equipos amateur, la que se dirigió como Mundialito de Fútbol 7, y que se va a jugar en toda la provincia. Puedes elegir la sede, la localidad donde quieres jugar y puedes participar. Paso de Elche, que es el central, en Alicante, en Monforte, en Agosto, en Dolores, en Sax, en la Raya Vieja, en Sucales, en Montón, habrá 2.000 euros de campeón, trofeo para el máximo goleador en el empleado, MVP al mejor de la final. final, y bueno, es una liguilla, y luego ya los mejores de cada liguilla, de cada liga, de cada localidad, y jugarán pues el tramo final, la recta final en el. Las inscripciones se pueden hacer hasta el 24 de mayo en esta dirección de correo electrónico info@mundialitof7.es, repito, info@mundialitof7.es, o también en el teléfono 626-761-383. Repito, el teléfono 626-761-383. Toda la información que tenéis en esa página web, ponéis el mundialito F7 y ya os aparece para jugar este torneo amateur en los sábados de julio y mitad de julio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos en el segundo partido de la 1:15 a las 7:15, 9:15 a las 7:15 de la tarde, el remate, y a las 11, el tic-tac. Os dejo con la programación de Directo Marca, aquí en la sintonía de Radio Express, Marca en el 101.4, en el 3.es, ustedes ya con el punto final y los tenemos de momento en el 7:15 en el remate. Hasta luego.